FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vamos a arrancar la propuesta de esta jornada de manera distinta, no con una editorial, sino con una entrevista, porque está ya conectado el presidente del Consejo Escolar de Moreno y hoy es una jornada atípica en varios aspectos. Pero una en particular referida a la educación es que hoy comienza la discusión paritaria, algo que reclamaban durante mucho tiempo los gremios y el frente gremial. Me decía recién Gabriel de Río algo que es cierto, empieza, no se sabe cuándo termina. Pero esto lo podríamos colocar, presidente, en un llamado avance o profundización. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Ah, por supuesto que es un avance. Es bárbaro terminar el año arrancando las negociaciones, teniendo presente que este año tuvimos 17 días de paros por reclamos salariales. Así que seguro, lo de que arranca y no sabe cuándo termina, bueno, era un chistecito. Pero no, pero es cierto. No, pero quédese tranquilo que es cierto. Si hay una cuestión que es presupuestaria, usted como presidente lo sabe y lo ha padecido. Si provincia no envía lo que corresponde, es muy difícil hacer gestión o gestionar y dar soluciones, pero por lo menos la señal en términos políticos es que Scioli se sienta a discutir hoy con los gremios docentes para acordar un piso salarial de cara al 2015. No, realmente me parece un avance, primero porque es un reclamo del sector de los trabajadores y eso te da previsibilidad también para lo que viene. La verdad que sería bárbaro arrancar las clases en tiempo y forma y satisfechos todos los trabajadores que tienen que arrancar su tarea en cuanto a los salariales, ¿no? Creo que fue la semana pasada, presidente, que estuvo aquí el ministro Scioli, se hicieron entrega de aulas digitales. La pregunta concreta es cuántas escuelas fueron seleccionadas para recibir esto, que es muy muy valioso, y ayer lo charlaba con una directora, es muy valioso, en tanto funciona el sistema, porque el soporte técnico es intranet, y me explicaba lo que es el aspecto operativo, pero en cuanto a instrumentos y herramientas, son muy buenas para seguir aplicando tecnología en función de la educación. Por supuesto. Primero, no es la redundancia, la primera vez que se entregan aulas digitales en el distrito. Ya ha venido el ministro de Educación en otra oportunidad. Y en esta se han entregado 21 aulas digitales, si mal no recuerdo. Y la verdad que es bárbaro, porque te permite que todo un grado, porque esto aclaremos que es para primaria, pueda trabajar en forma conjunto cada alumno con su computadora y vinculada, por supuesto, con el maestro. Es una acción más y una herramienta más que viene a igualar la diferencia que hay entre aquellos que por ahí tienen la posibilidad de acceder a estas máquinas y otros no. Son 30 máquinas, una para el docente y 29 para los alumnos. Sí, entiendo que es una para cada chico. En ese mismo además, acto, que además viene con un proyector, viene con una impresora multifunción, con un cañón, viene para trabajar muy bien equipada en el aula. ¿Qué cantidad de escuelas fueron beneficiadas? 21, si mal no recuerdo. 21 escuelas. Este viernes, y ya fueron entregadas otras tantas en otra ocasión. Presidente, le consulto porque a nosotros nos llegó la información que en esa misma convocatoria se entregaron subsidios por 80.000 pesos a varias escuelas. ¿Esto es así? Es así. Nada, la coyuntura, digamos, que veníamos sosteniendo con el tema de infraestructura, Por supuesto, con muy buen tino, el intendente municipal gestionó ante el Ministerio de Educación de Nación y tuvimos la respuesta de subsidios para 57 escuelas de 80 mil pesos cada uno para ser utilizados exclusivamente en el área de infraestructura escolar, o sea, en la edilicia. Así que es una muy buena noticia porque, bueno, nos permite, sumado a los subsidios municipales que hemos tenido en el transcurso del año, estamos llegando a casi 100 escuelas con un aporte que, si bien por ahí no es suficiente, pero es muy bueno, de promedio de 80 mil pesos por escuela. Así que ojalá que el 2015 nos encuentre mejor parados. ¿Y el criterio de selección cuál fue, presidente? En principio, hemos tenido nosotros los subsidios municipales que tenían que ver con un riesgo de inicio de este año. Por supuesto que, como hay más escuelas con dificultades de infraestructura, en principio tratamos de no beneficiar a las que ya habíamos intervenido y, bueno, entramos en seleccionar, digamos, aquellas que más dificultades tienen. Objetivamente, lo que podamos solucionar con miras al inicio de 2015, o sea, evitar el riesgo de inicio o achicarlo de clases, ¿no? ¿Primarias y secundarias? Primarias, secundarias y, en este caso, un subsidio para un jardín de infantes. Yo le comento porque cuando la semana pasada intentamos, bueno, hablé con usted y estaba en una reunión, pero dentro de lo que son las lecturas que pueden existir y que existen en términos políticos, se decía que en las escuelas beneficiadas eran aquellas que estaban vinculadas a través de los directores con el sindicato que es el CISIABA. ¿Qué tiene para responder sobre esto? A ver, ¿con qué sindicato, discúlpame? CISEABA. Que es el sindicato nuevo que se creó. El sindicato nuevo que se creó en el año 2013, diciembre de 2013. No, la verdad que desconozco quiénes integran ese sindicato, soy absolutamente honesto. Así que, por lo menos para mí, que tuve que ver en el armado del listado, no tengo ninguna vinculación con esa premisa, digamos, porque no sé quiénes lo integran. Bueno, los comentarios que existen es que quien convoca y quien está trabajando en esa dirección de conformación del sindicato, que ya existe, pero digo, de incorporación de trabajadores docentes, Walter Raulich, que fue consejero escolar y hoy inspector. Sí, pues la verdad puede ser que tenga participación Walter y bienvenido sea, pero cuando armamos los listados de necesidades, sobre todo para dinero que viene para invertir en infraestructura escolar, siempre hay varias patas en una mesa cuando se decide. Así que no, la verdad que en ese aspecto Walter no tuvo ningún tipo de injerencia. Le hago dos preguntas finales, presidente. ¿El balance que puede hacer 2014 es óptimo y es optimista de cara al 2015? ¿O le deja, a ver, algunos baches que se podrían haber cubierto no trabajando tanto ustedes, que lo hacen, y me consta, sino la gestión provincial, en cuanto a transferencia de recursos, ¿no? Mira, cosas para mejorar ahí siempre, y creo que en el 2015 deberán mejorar cosas, o deberían mejorar cosas, sobre todo en el tema de partida presupuestaria para el tema de infraestructura escolar. En el 2014 venimos sobrellevándolo con subsidios del presupuesto municipal, y con este aporte ahora del Ministerio de Educación de Nación, creo que faltaría ahí la pata provincial como para poder cerrar el abanico de necesidades que tenemos. Yo espero que el 2015 sea mejor que el 2014, porque siempre aspiramos a más, por supuesto. Y bueno, esperemos que así sea. La semana pasada le pude hacer una nota a Sergio Pasos, y él me decía que haciendo una sumatoria de días por paro docente, por problemas de infraestructura, por paros de auxiliares, hace toda una descripción. En algunas escuelas se perdieron o tuvieron los chicos 100 días de clases. ¿Usted cree que se llega a esa cifra? ¿Ha hecho ese cálculo? ¿Le interesa hacer ese cálculo? A ver, yo no voy a ir en contra del reclamo del trabajador. Después, si objetivamente los días de clase te dan menos de 180... habría que ver de qué manera se puede llegar a compensar eso. Es un gran avance que las paritarias empiecen hoy. Creo que a partir de ahí podemos corregir para el 2015 esta pérdida de clases si logran un acuerdo. Pero, a ver, vemos que algunas acciones también son como excesivas, como abusivas, cuando hay paro de un gremio docente, vemos que masivamente salieron al paro un montón de trabajadores que no son parte de ese gremio. Está hablando de Udogba. Pasa... Habla de Udogba. Hablo en general, también pasa a veces con los auxiliares. El tema que uno también tiene que tener la responsabilidad laboral de la tarea que ocupa. Y acá los que están en el medio son los chicos. Pero bueno, igualmente no voy a discutir sobre la medida que tomen de fuerza un trabajador, que en definitiva un par mío. El tema que hay que hacerlo, me parece, con mayor responsabilidad. Y la última, presidente, tiene que ver con lo que hemos charlado en otras oportunidades del fondo escolar o fondo escuela. El número final que recibe cada escuela, ¿lo tiene más o menos? ¿Cuál es la proporción? Que es considerado la segunda esto como una... cuota, sí. La segunda cuota que ya está a disposición de los servicios educativos, siempre y cuando hayan rendido la primera, duplica a la primera. O sea, aquella escuela que recibió, no sé, 700 pesos, hoy va a estar recibiendo 1.400. Y no tiene que ver esto con un aumento, sino con que se llegó a cumplir con ese 40%, de quita, digamos, del fondo compensador que administraban los consejos. En el primer bimestre, la primer cuota, no se llegó a administrar todo ese dinero o a retirar todo ese dinero, entonces ahora la cuota se incrementó, por suerte, para las escuelas y ojalá sean bien utilizados, ¿no? Gabriel de Río, muchas gracias por la información por los momentos en el año donde buscamos información pública y la obtuvimos de su parte, así que le agradecemos mucho. Por favor, un gusto. Hasta luego. Ahí pasaba el presidente del Consejo Escolar. Las respuestas sobre el acto donde estuvo ese Leoni, se entregaron las aulas digitales, son móviles, y también un subsidio de 80 mil pesos para 57 escuelas. Y lo que termina cerrando el año en cuanto fondo escolar o fondo escuela, se duplica de la primera cuota que había recibido la escuela, que había recibido 700 pesos y rindió en qué gastó esa cifra extraordinaria de 700 pesos, ahora podrá recibir 1.400 pesos. Y lo que ocurre hoy, y queríamos arrancar así el programa, con la paritaria, es algo que solicitaban los gremios. Ahora, no termina ahí, comienza ahí. Hay una señal política, de simbología política de Scioli, de decir, bueno, de cara al año 2015, donde él es aspirante a la presidencia, tratará, en caso de contar con el acompañamiento del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, de ofrecer no solamente una provincia ordenada, sino una provincia en desarrollo, en crecimiento, en estabilidad, en conformidad. Y para ello, el primer escollo a sortear es el de la paritaria docente. Que comience en diciembre no significa a priori que en marzo o en febrero, fines de febrero, comienzan las clases. Es para discutir. El presupuesto ya lo tiene Scioli. La Cámara de Diputados y Senadores le aprobaron el presupuesto al gobernador. Por lo tanto, hay una disposición en cuanto cálculo de recursos que le permite a Nora de Lucía ofrecer algo en el inicio de la discusión. Lo central en eso es lo salarial. Luego la infraestructura. Es lo que hemos visto en los últimos años y no ha de cambiar. Está el fondo escuela, el fondo compensador, subsidios de nación, es un festival de subsidios. Eso mejora las condiciones, por supuesto. No altera el fondo, no tengo dudas. Estefi está preparada para compartir con ustedes, en el comienzo del recorte, algo de música. Yo te doy el tiempo. Yo te doy el tiempo para que busquemos algo de música. Quiero decirte además que hoy vamos a poner al aire, es una nota muy, muy breve que hice en el día de ayer con María. María es la mamá de Cristian, un pibe de 17 años que fue asesinado el sábado en Villanueva. Dirán muchos, otra vez Villanueva. Bueno, es Villanueva y es otros barrios, o son otros barrios. No es el único. Cristian fue asesinado a golpes por una patota que lo interceptó a 150 metros de su casa. Y hoy a las 10 de la mañana está prevista una movilización de los familiares

Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato, porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, a la empresa. No, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, la cuestión de hacer una nota breve la vamos a poner ahora en la nota con María, que es la mamá de Cristian. Cristian tenía 17 años. Y en Villanueva la situación que se despliega desde hace un buen tiempo, podrá arguirse que más que en otras localidades, tal vez Cuartel Quinto, sea una localidad de múltiples violencias. Villanueva, con una decisión de intervenir por parte del gobierno local, de poner un pie, y como anhelo de mi parte, el cuerpo completo, el Estado ahí, puso el pie con el proyecto de expropiación de la parcela 319A. Parcela que estuvo amañada de intereses, donde colisionaron los intereses, donde emergieron intereses espurios y donde se levantaron banderas de derechos humanos y demás. Es en esa tierra en donde las violencias aparecen y se cobran vidas. Yo decía hace 15 días atrás, cuando fue asesinado un pibe en Cascallares, que ya no hay instancia de mediación. Y que las acciones tienen esa característica tan propia de la barbarie, que parece imposible de detener, porque el Estado se alejó, en primer lugar. Y segundo, porque ya no hay colectivos que permitan hacer abordajes colectivos a situaciones que ya no son individuales. El Cristian Marcelo Reynoso, según la información que nos entregó la familia en el día de ayer, y algunos amigos de él, peleó con un pibe en la madrugada del sábado. Note usted que es el mismo ejemplo, maldito ejemplo, del pibe que fue asesinado por un hombre en Cascallares, que sacó un arma blanca y lo apuñaló, que terminó en el incendio de una casa, la llegada de la policía y la denuncia de los familiares de la víctima, que la bonaerense le dio protección al asesino para que éste pudiera escapar. Cristian peleó entonces, insisto, según el testimonio de la familia, con un pibe. Ese testimonio de la familia es entregado por amigos de Cristian. Habrían estado todos en una fiesta. Y luego una patota, una banda, lo encontró y lo mató a golpes. No es un buen audio, porque sepan ustedes entender que la situación de María es de profundo dolor, de mucha angustia, pero ella quiso hablar con nosotros, primero para aclarar que su hijo no había robado ningún celular, y segundo, que quiere justicia. Esta es la primera parte. Como él es el otro chico, ¿no? Ese chico se fue a un caso de esta banda. Y él lo agarraron el grupo. ¿Y lo golpearon? Lo dejaron tirado en una chance. Le sacaron de remera. Todo mojado, con barro. Y le pintaron la cabeza. ¿Está detenida esta persona? Sí, cualquiera, pero a uno, porque es menor, lo sacaron. Y otro, y ahora los chicos que le hicieron eso, de a poco se están jugando a su país, para hoy, y lo digo, la corriente, algo así, dijeron. Necesaria traducción. Lo mataron a golpes y lo tiraron a una zanja. Esto ocurrió en la madrugada. A diferencia del asesinato de Roque Eduardo Vázquez, de 23 años, sucedido el sábado 22 de noviembre en Cascallares, donde un tipo de apellido Carrizo lo apuñala luego de producirse una pelea de puños. Aquí fue una banda, una patota. Lo encontraron, a Cristian, lo golpearon y lo tiraron a zanja. La segunda parte de la nota que hicimos en el día de ayer con María, que estaba velando a su hijo en una sala muy cercana al cruce Castelar en Ruta 23, tuvo esa característica de descripción del horror y de la barbarie. Porque no pudo entrar ninguna ambulancia y no llegó ningún patrullero. ¿Y saben cómo es trasladado el cuerpo de Cristian en una moto a la Salita La Fortuna, que es una de las dos unidades sanitarias que tiene guardia las 24 horas? La otra es Anderson. De allí, de la sala La Fortuna, es llevado al Mariano Luciano de la Vega, donde los médicos le informan que era imposible que pueda sobrevivir por el fuerte golpe que tenía en el cráneo. Le partieron el cráneo a este niño, a este joven de 17 años. María, esta es la segunda parte. Los médicos me dijeron que como que lo agarraron, le dieron la cabeza contra un asfalto o un paredón, así, porque y tenía un, como que le dieron como botella también. ¿Iba a la escuela, Cristian? ¿Estaba yendo? ¿No estaba yendo a la escuela? No, no. No, hacia Changuita, por Cabo del Paso, y hacia esa Changuita nomás. En la escuela no iban. ¿Y cómo se enteró usted, María, del asesinato de su hijo? Vinieron dos chicos y me dijeron que vaya porque mi hijo estaba en una zanja del costado tirado y parece que se me estaba muriendo. Y ahí fue mi marido y me lo trajo con otro chico. ¿Y lo llevaron al hospital? Lo traje a la silla, lo primero que hice, tirarle agua en la cabeza porque no se me distinguía ni la cara, nada, de la sangre, empezó a no tener ningún corte y empezó a salir sangre por la nariz, por la boca y por la oreja, por el oído. ¿Y después lo puede llevar al hospital o llegó una ambulancia? Llamé a la policía y llamé a la ambulancia y no venían. Y como no venía, determinamos, lo llevamos en una moto de un amigo, lo llevaron los chicos hasta la salita y de la salita la trasladamos a Moreno hasta el hospital. ¿Es la salita La Fortuna que la llevaron, María? Sí. Ajá. ¿Y murió en el hospital? ¿Llegó con vida al hospital? No, sí llegó. Le hicieron una placa, la cabeza. Y después me dijeron que estaba muy delicado y después me llamaron, sacaron afuera, yo lo escuchaba a mi hijo en el momento cuando me llamaba. Mi mamá, quiero a mi mamá, y los doctores, los enfermeros le dijeron que yo estaba afuera, pero estaba ahí con él. Y después cada una hora me volvían a llamar, o media hora pasaba y me llamaba y me daban una mala noticia que mi hijito no se iba a salvar porque le habían roto el cráneo. Hoy a las 8:30 de la mañana los restos de Cristian fueron inhumados en el cementerio local. Los amigos de Cristian, jóvenes como él, son los que piden justicia, al igual que los amigos familiares de Vázquez y cuántos apellidos, tantos apellidos, en lo que va de este año. Hay una parte de la nota en donde no se escucha el audio, pero yo la quiero comentar. Porque María me dice, siempre tenía peleitas pero llegaba a casa. Y la sensación que tuvo como mamá es que ese sábado, el sábado 6, cuando lo llevan a su hijo a la casa, lo iba a cuidar como lo cuidó siempre, luego de una pelea. Y ya no pudo hacer demasiado. Ya no pudo hacer nada. Ocurrió en Villanueva, y la pregunta respecto a la escuela es que todo lo que pasa en Villanueva remite a la escuela. Para los medios nacionales es así. Y para algunos dirigentes locales también. El pibe no iba a la escuela. Y si hubiese ido a la escuela, se podría haber dicho, desde los medios nacionales que lo hicieron, un chico más de la escuela de la muerte, y no es la escuela de la muerte. Y esto hay que ser no solamente rigurosos en la información, sino defensores de lo que se trata de hacer en esa escuela, con lo poco o mucho que se tenga. Cristian no iba a la escuela, hacía changuitas. Estaba fuera del sistema educativo. No estaba escolarizado. En todo caso, para más adelante, y creo que la semana pasada lo hicimos con Bernardo, o esta semana, es preguntarnos por qué no hay registros de deserción escolar. Si no se los contiene allí, hay otros lugares para contenerlos, para incluirlos. Ahora, esto que estamos viviendo y el asesinato de Cristian sustenta aquello de ya no hay mediación. Hay locura, hay violencias, hay muerte, pierde la civilización. No podemos transitar ese camino cuando no hay luces en el mismo. De allí que nosotros decimos que se propaga la barbarie. Y si la perversión de la política sigue por el tránsito que tiene y por el sendero, habrá más barbarie. No es apocalíptico. Es lo que hoy emerge y sale de los territorios, no solamente de Villanueva. Tiempo de ir a tanda de media hora y venimos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Al crimen organizado se habla aquí porque no son solo narcotraficantes, sino sobre todo la connivencia con ciertas autoridades y redes mucho mayores de poder. Han generado en México en los últimos años una crisis muy fuerte. Tenemos cerca de al menos 100.000 personas muertas y 20.000 desaparecidas entre 2007 y 2012 en lo que fue la presidencia de Felipe Calderón, y las cifras continúan en ascenso en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lleva 2 años. En el marco de esa violencia y en el estado de Guerrero, el hallazgo de fosas clandestinas no es una novedad. Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

Son 1.100 millones de pesos el presupuesto para el año 2015. 1.100 millones de pesos. ¿Cuánto es de presupuesto participativo? ¿7 millones? ¿Cuánto es? Hagan el cálculo en casa. Los proyectos que se votaron para Trujuy este año, se lo pregunté a Santucho, no sé, hace un mes atrás. Algunos están avanzando porque se tienen que adecuar los costos en el caso de una compra que es de un insumo importado. Ya está el taller de Cultura Móvil, que es una camioneta con sonido. Lo que debería pasar, y no sucede, porque la política allí lo frena, es que la sociedad se apodere, no se empodere, se apodere de lo que es la herramienta de un presupuesto. Y discutir no pequeñas prioridades, que ahora cuando te las lea vas a decir, bueno, en realidad yo creo que ha existido un trabajo en el sentido más amplio de darle lo mínimo que antes debía hacerlo la municipalidad sin esta participación. Quiero decir, la municipalidad debe responder a estas necesidades sin un presupuesto participativo. Y la característica del presupuesto participativo, que lo ha explicado muy bien Santucho, está delineada de antemano por las posibilidades que tienen las autoridades municipales de dar esa participación. Por lo tanto, estoy diciendo que la participación es acotada. Y luego la participación es sugerida y direccionada. ¿Qué se dice sobre todo esto? Antes de que no haya nada, y con eso se compra todo. Y no hay debate. Muy bien. La última jornada de la edición 2014. Lo leo tal cual está en la página de la municipalidad. La edición 2014, en que fue un torneo del presupuesto participativo en la Plaza San Martín, culminó la votación sobre los 64 proyectos presentados para las localidades de Cuartel Quinto, Moreno Norte, Trujuy y Paso de Rey. 10 fueron elegidos por la comunidad para ser implementados en el año 2015. De 64, 10. Antes de escuchar la palabra de Santucho, yo no puedo olvidar la última entrevista que hicimos este año con Mariel Fernández, cuando ella dice, nosotros no participamos como Movimiento Evita ni de las Besas Barriales ni del presupuesto participativo. Porque hay derechos que no deben ser materia de competencia. Creo que los que escuchan el programa tienen registro de esa nota. Y en especial cuando dice, sí nosotros, y es lo que me lleva a recordar, porque estoy hablando de presupuesto participativo, cuando dice, si nosotros hubiéramos querido, conseguíamos las manos para que se apruebe un proyecto. Porque es a mano alzada. Entonces, si hay 300 personas y un grupo que presentó el proyecto consigue que vayan 200 personas así y ganó, no, entregan el voto. Y es a mano alzada. No es un juego ni es una desinformación. Tan solo estoy diciendo que esto está calculado. Entonces, la participación acotada no hace a una mejor democracia. Hace a una democracia sesgada. Proyectos que ganaron. Moreno Norte. Cámaras de seguridad y botón antipánico. Se prevé la instalación de cámaras de seguridad monitoreadas y la utilización del botón antipánico en escuelas y jardines de la localidad y de accesos importantes para la confluencia de personas. El consenso social que hay respecto a lo que es un estado de prisionización en el que vivimos no para de crecer. Al ritmo de la barbarie. ¿Sí? El proyecto 7, Paseo del Bicentenario. Mediante la realización de veredas. Antes las veredas las hacían los compañeros y compañeras, estaban en los planes Argentina Trabaja. Ahora esto forma parte de lo participativo. Además de las veredas, el Paseo Bicentenario tendrá la colocación de luminarias y bancos, la parquización del entorno de los predios ubicados entre Colombia, México, El Salvador y Venezuela. El proyecto del Paseo del Bicentenario busca propiciar momentos de recreación y esparcimiento para toda la familia. La concreción de esta idea favorecerá el cuidado del espacio público por parte de todos los miembros de la comunidad. Esto es la perlita. Proyecto número 1. Tenemos el 3, el 7, el 1. Plaza Crecer Jugando. El proyecto propone crear una plaza como lugar de encuentro y de recreación. Esto se va a hacer entre las calles Shakespeare, Joaquín B. González y Gálvez, frente a la escuela número 21, y lindante a la cancha del fútbol del Club La Victoria. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista realizada por Fernando Ochoa al señor Santucho sobre estas cuestiones que hacen a la participación y demás. Venimos ya trabajando hace varios meses. Primero, recibiendo las propuestas, en reuniones, trabajando con las áreas municipales, la factibilidad de los proyectos que proponían los vecinos. Conclusión, llegamos a la presentación de 64 propuestas en Moreno que están sometidas a votación, ¿no? El sistema de presupuesto participativo es así. La gente, una vez que se arman las propuestas, vota y elige libremente qué proyecto quiere para su comunidad. Venimos votando, hoy es el séptimo día de votación, porque arrancamos la semana pasada. Y la verdad, con mucha participación, con mucho entusiasmo, mucha alegría de la gente en participar. Y bueno, hoy estamos concluyendo, hoy es el séptimo día, hoy hasta las 6 de la tarde estamos votando y después vamos a hacer el recuento, donde ya vamos a tener los números definitivos de este año del presupuesto participativo. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto que se está votando aquí, para que entienda el oyente? Para este año nosotros tenemos una partida de 7 millones de pesos que se distribuye entre las 4 localidades, con un tope máximo por proyecto de hasta 700 mil pesos. Sobre esta base hemos venido trabajando el armado de las propuestas con los vecinos, y bueno, y esto es lo que se está votando. No todos los proyectos son de 700 mil, hay algunos que son de menores montos según la idea y la propuesta. Creo que hay proyectado para allá el año que viene la pista de skate en Catonas, que son las nuevas versiones o estructuras de lo que es la cultura urbana. Yo veo a los chicos aquí en la Plaza Mariano Moreno en bicicleta en torno al mástil. Bueno, Merlo tiene una pista de skate. Otacele da a los jóvenes lo que los jóvenes pretenden. Y para que quede claro lo que quiero decir, yo no voy a discutir una plaza. No estoy diciendo que esté mal la plaza. Estoy preguntándome cuáles son las prioridades. Y si las prioridades arrancan con que un proyecto no puede ser o no puede tener un presupuesto mayor a 700 mil pesos o 500 mil pesos, yo estoy acotándolo. ¿Se entiende? Entonces, cuando lo acoto, la posibilidad se va cerrando. Entonces, cuanto más pequeño, diré, bueno, ¿qué me alcanza? Es lo que haces vos en tu casa. Con esta plata, ¿para qué me alcanza? Para comer. Bueno, no puedo tener una recreación. Aquí, al tratarse de un presupuesto exiguo ante un presupuesto de 1.100 millones de pesos, donde hay partidas destinadas a reparación de calles, plazas, unidades sanitarias, es como que se está discutiendo lo que antes no debía discutirse, sino que se debía hacer. Ese es el punto con el cual discuto y pretendo establecer líneas de pensamiento crítico respecto a una herramienta anacrónica, pero herramienta al fin. Te leí Moreno Norte. Tenemos 1, 2, 3 proyectos. Cuartel Quinto. Plaza temática en el barrio Alem y mejoras en Plaza José Cepaz. La iniciativa consiste en el rediseño de la plaza del barrio Alem, incluyendo cancha de tejo, delimitación de canchas de vóley y básquet, un corredor aeróbico y la colocación de juegos. El predio está ubicado en la intersección de las calles París, Fray Luis León y Acevedo. En la plaza del barrio José Cepaz se propone la colocación de juegos para la actividad física y el armado de una plaza blanda para los niños. Está ubicada en Bouchet, Salaberry, Río de la Plata y Murillo. Proyecto número 9, una plaza para el barrio de La Esperanza. En la búsqueda por generar un mejor y mayor encuentro entre las familias del barrio, estoy leyendo la página de la municipalidad, yo no escribiría esto, se proponen mejoras sobre el trazado básico de la plaza, previendo espacios diferenciados de juegos, plaza blanda, colocación de mesas y bancos, iluminación y cestos de residuos. El predio está ubicado en el Teatro Francisco de Aguirre, La Música y Tupac Amaru, frente a establecimientos educativos y la unidad sanitaria. Segunda parte de la entrevista realizada con Santucho. ¿Con qué necesidades se encontraron en los barrios?

Santucho, claro, es un funcionario y tiene responsabilidad. Él asumió ese cargo. Así que, como siempre dije, lo obvio a mí me molesta explicarlo. La cuestión es que la sociedad, la gente, el barrio, la comunidad, no puede estar esperando si el camión pasa o no pasa. Y lo que redunda en un mejor estar es si pasa más veces de lo que antes pasaba el camión. La sociedad se debe apoderar de la herramienta, que es la información a la que hacía mención Santucho, en todas sus formas, no en una parte. La política tiene que llegar a la población, o bien la población tomar la política, para plantearle a cualquier funcionario, Santucho uno, es que se hace con la plata que se destina a la basura si el camión no pasa. No es una cuestión de la política o de los sectores que toman al trébol, como por supuesto que hay sectores políticos, no tantos, que han denunciado el negocio de la basura como una gran caja de corrupción. Periodísticamente lo he hecho y lo seguiré haciendo. Porque miren, 7 millones de pesos, 7 millones de pesos en 10 proyectos. Yo he preguntado públicamente y sigo preguntándome cómo justifican 36 millones de pesos en el presupuesto de la basura del próximo año cuando el número de calles que el propio gobierno pautó no da. Entonces, no es una cuestión de los sectores privilegiados que tienen la información y que intentan saber algo de la política. No, no. Quien está en el barrio debe saber qué es esto lo que ocurre. Y no quedarse solamente que es algo que contagia, que provoca un cambio en torno a la participación de que, bueno, se hará una plaza. Señores, 7 millones de presupuesto participativo para el año que viene ante 36 millones que no pueden explicar del negocio de la basura. ¿Se comprende o no? La administración del poder es esta, es una cuota, es una parte. Lo que nosotros hemos intentado hacer a lo largo del tiempo y seguiremos haciéndolo desde este programa es darle información pública, que es pública y que muchas veces es negada, y analizar la misma. Yo me veo en la obligación, desde ya, de plantear esto, porque no es económico, es político. Ante 7 millones de pesos, yo me pregunto, 36 millones de pesos que no están justificados para el próximo año y que a la empresa de recolección de residuos domiciliarios, Trébol, se les paga los millones todos los meses. Los proyectos deben esperar porque no se hacen de un día para otro. Yo dudo que en las discusiones sobre el presupuesto participativo se pueda explicar acabadamente cómo se compone un presupuesto. Coincido con Santucho cuando dice, en una parte de la entrevista, que el 70% de la población de Moreno no paga impuestos, es decir, que la recaudación es escasa para responder a necesidades básicas insatisfechas de una gran parte de la población. Coincido con el señor Santucho cuando dice que Moreno en los últimos 10 años creció en 100.000 habitantes, como si Luján se hubiera incorporado a Moreno. Coincido, claro. Sí lo vemos. Pero además lo hemos vivido. No es que lo vemos. Lo hemos vivido. Y ante eso no hay presupuesto que alcance. Por eso reitero, esto del presupuesto participativo, que tomo uno de los proyectos, todos tienen su valor, fueron quienes presentaron los proyectos y familiares, vecinos que aprobaron y votaron, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con los fetiches, porque nos aleja de la discusión y de la política. No estoy de acuerdo con los fetiches. ¿Está? Hay un proyecto, porque está el de, te leía, Moreno Norte, Cuartel Quinto, Trujuy, Veredas, Aras 1 y 2, un polideportivo abierto, Plaza Villanueva. Este polideportivo abierto, Plaza Villanueva, va en la dirección que te comenté hace instantes. De todo aquello que pueda hacer el Estado en Villanueva, lo haga. Si ahí hay un taller de cultura móvil, que es una camioneta, pues bien, que esté ahí. Hay lugares en donde demandan urgentemente, ayer, no hoy ni mañana, urgentemente, la presencia del Estado en términos de alguien puede presentarse aquí con algo de autoridad y establecer algunas pautas que no están. En términos de ciudadanía y civilización, no están. Entonces, este proyecto de Villanueva, que es una plaza, es así, está escrito así, para favorecer las actividades recreativas y el encuentro entre vecinos. La intención es adecuar la plaza a la modalidad de polideportivo abierto. Esto incluye la demarcación de canchas, reconstrucción del playón, equipamiento deportivo, juegos infantiles y ejercitadores, cestos antivandálicos, bancos y mesas. Lo último que voy a decir, no para establecer comparaciones, sino para dar información, es que los cestos que están colocados aquí, en el centro de Moreno, son de plástico, y también están en el cruce Castelar, los cestos de la basura que obligatoriamente la empresa Trébol tiene que colocar, no es para el centro de Moreno, es para los barrios. ¿Y para qué se pensaron los cestos? Porque si el camión no puede pasar porque la calle está hecha mierda, o porque cuando llueve es imposible transitar, el cesto es para que el vecino camine 10 cuadras y ponga ahí la basura. Sin embargo, aparece en el centro de Moreno. Hay que publicitar. En cualquier momento, en la pantalla gigante que pusieron aquí en el centro transbordo, aparece Mariano Hues, emitiendo un discurso, Feliz Navidad. Y nosotros tenemos que poner en la Plaza San Martín, ya lo he pensado, una pantalla bastante más grande y transmitir ahí 1984. Y aprendemos todo. Y aprendemos todo. La compañera Steffi está preparada para ir a tanda de hora. ¿Sí? Vamos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste?

Totalmente desencajados por el dolor, comenzaron a reclamar por justicia. 2 horas después, el cadáver fue recogido por la morguera. La policía científica trabajó en el lugar realizando las tareas de peritaje. Fuentes vinculadas a la pesquisa dejaron trascender la existencia de cámaras de seguridad que permitirían la identificación del criminal. En la investigación interviene el UFI número 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del doctor Gabriel Lorenzo y personal de la Comisaría Moreno Primera. Hoy se va a hacer la actividad. Estaba prevista a las 10 de la mañana. ¿Sí? La fecha es el 6, corrijo, 6 de diciembre. Le pido a Steffi, por favor, un separador y vamos a dejar esto por un segundo y les voy a contar parte de un proyecto, lo voy a leer con mayor detenimiento para exponerlo en la amplitud necesaria mañana, pero la comisión, hay una comisión de trabajadores de usuario del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de Moreno que nos acercaron hoy parte de un proyecto que tiende a que se establezcan modificaciones al momento de tratarse o aprobarse el pliego que será a favor de la Perlita. Un separador y les cuento. Estás escuchando Recorte Informativo. Ustedes escucharon en Recorte Informativo toda la cobertura que hicimos este año relacionada con el pliego de bases y condiciones para el transporte público de pasajeros en el ámbito local. Desde el mes de mayo, cuando se aprueba la prórroga por 120 días, hasta el acontecimiento del día sábado 28 o 29 de noviembre, donde se aprueba una nueva prórroga, pero por tiempo ilimitado. Ayer lo planteábamos aquí, una vez más, junto a Bernardo, que ese pliego, cuya facultad es cedida por el Consejo Deliberante al Departamento Ejecutivo para que lo elabore, definido claramente, coincido con el concejal Coppola cuando decía que era invotable, pues bien, lo invotable permite establecer cambios y modificaciones, como ocurrió con el pliego de la recolección de residuos que termina beneficiando a la Perlita. En la elaboración que hace Marcelo Gradín, secretario de Gobierno, con el aval, por supuesto, del licenciado Mariano Hues, allí se fijan algunos criterios que debo hacer una corrección sobre el dato entregado. No es el 3% de la ganancia anual de la empresa, sino el 7%, como aporte mínimo obligatorio de quien resultase ganador de algo que no va a tener este año ni pliego, ni llamado a licitación, ni nada. Y la propuesta, que respeta los dichos de Hues del año 2011, relacionada a la propuesta con un plan de infraestructura de reparación de pisos o de calles que son utilizadas, claro está, por la Perlita para prestar el servicio. Yo tengo muy presente que formulaba la inquietud de ¿Cómo se llega a establecer la ganancia de la empresa La Perlita cuando parte de la misma nace de los subsidios? Bueno, estamos todos a un clic o a varios clics. Si ingresan a la página del Ministerio del Interior y Transporte y siguiendo las pautas que son muy básicas, se llega a los servicios que se prestan en el AMBA, que es el área metropolitana, y se llega fácilmente a Moreno. Y en Moreno aparece Transportes La Perlita Sociedad Anónima. En el año 2013, y esto para algunos dirigentes y partidos que proponen, y les recomiendo que busquen más información para que la propuesta tenga más asidero, o sea, por lo menos discutible, aunque no alcanzable, en el año 2013, lo que percibió la empresa La Perlita de subsidios entregados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Interior y Transporte fueron 175 millones de pesos. En el año 2012 fueron 148 millones de pesos. En este año, lo que está publicado son los últimos cuatro meses. Te los leo. En junio, 20 millones de pesos. En julio, 17 millones de pesos. En agosto, 16 millones. Y en septiembre, 20.723.314 pesos con 2 centavos. Abajo de este detalle de los últimos cuatro meses, hay algo que dice distribución. Y la distribución es la siguiente. Combustible 10,99%. Abajo, combustibles, plural, 14,24%. Sí, sí, yo sumo los dos ítems, me da más del 25%, que es el subsidio al gasoil. Impuestos y tasas, 0,89%. Mantenimiento de unidades, 5,34%. Otros costos, ¿qué son otros costos? 8,90%. Los otros costos, en el cálculo que hace esta comisión de usuarios, de trabajadores del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en un estudio que han hecho, que es una colocación de números y trazar porcentajes, el 8,90% representa 47 millones de pesos. El acumulado del año 2014, este, da que la Perlita ha recibido 237 millones de pesos, o por ahí es el 2014 proyectando cada uno de los meses a los que uno puede obtener el dato ingresando a la página del Ministerio del Interior y Transporte. Personal, 48,06%. ¿Todo esto cómo se explica? Además de renovación de unidades, 9,79% y seguros 1,78%. ¿Qué explica esto? Que el Estado pasa a subsidiar las ganancias para que la tarifa no se libere y que sea la que tenemos hoy. Los empresarios han insistido y han logrado, sobre todo este año, una readecuación de la tarifa. Esa readecuación aparece en el pliego de bases y condiciones que no fue tratado por el Consejo Deliberante. Se mantienen las dos secciones, 3 pesos y 3,50 o 3,75. En el caso de no tener la sube, pagas 6 mangos con monedas. Lo que estoy diciendo es que si se pusieran a buscar la información y a trabajar en el sentido como lo está haciendo esta comisión, los concejales tendrían un mayor nivel de posibilidad de acercar una propuesta de cuánto debería pagar la empresa de la Perlita en caso de resultar ganadora, en caso de que haya un pliego de bases y condiciones, y decir, bueno, esto es lo que obtiene, esto es lo que le queda de neto. Y a partir de esa cifra, que es no de difícil cálculo, llegar a establecer una obligación y una exigencia, que es la que planteó Wes en el año 2011, en julio del año 2011. Subrayo lo que estoy diciendo. Está al alcance la información. No es oculta ni difícil de obtener. En este trabajo que me acercaron, en donde hay elementos constitutivos de lo que es la violación por parte del monopolio, de las cuestiones que tienen que ver con la seguridad y el impacto que tiene el laburo en los choferes, en los trabajadores, porque es un trabajo de máximo estrés, se hace un cálculo que de todo lo obtenido en este acumulado del año 2014, lo que se destina por coche, es decir, es una unidad de medida que se toma para llegar a una cifra, son 558.187 pesos por cada coche, 425 coches. Es una cifra muy importante, es una cifra millonaria que estamos nosotros transfiriendo a la empresa para que preste un servicio. Este es el cambio de paradigma, que la empresa es socia del Estado, si quieren ustedes, sostiene las ganancias empresariales y cierra un año con el mismo contrato del año 2004 y recibiendo subsidios por el orden de 237 millones de pesos en este 2014. Te reitero las cifras para que tengamos alguna dimensión.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos a hacerlo más corto, nos vamos a la Plaza de San Martín a cubrir esta marcha de los familiares de este custodio que fue asesinado el día 6 de diciembre. No sin antes hacerles una invitación mañana miércoles 10 de diciembre. Mañana es miércoles, ¿no? Este fin. ¿Sí? Bueno, desde las 4 de la tarde se realizará un encuentro de lucha por los derechos humanos que busca ser una expresión colectiva y abierta que reúna a un conjunto de causas y víctimas de crímenes sociales producidos en democracia que permanecen impunes total o parcialmente. Los convocantes son víctimas del gatillo fácil y violencia institucional, víctimas de represión abierta o encubierta, víctimas de inundaciones evitables, víctimas de choques ferroviarios evitables, víctimas de incendios y asfixias evitables, víctimas de femicidios, víctimas de trata de personas, víctimas de desapariciones y o asesinato, víctimas de crímenes en democracia que permanecen impunes. El comunicado dice lo siguiente: nos hemos propuesto transformar nuestro dolor en lucha, pelear junto a otros y otras que sufren la misma impunidad y exigir la erradicación de las razones estructurales que generaron nuestro dolor. La impunidad de cualquier tipo presupone una matriz autoritaria que se impone sobre los derechos ciudadanos y es especialmente dirigida contra los más pobres. Existe ya una larga lista de violaciones a los derechos humanos concretas y materiales. Todas ellas llevan estampado el accionar estructural del Estado argentino en cualquiera de sus representaciones. La intocabilidad jurídica es una meta a imponer desde este poder social, político y económico que avasalla miles de casos que reclaman legítima justicia. Es una norma de oposición sistemática a cualquier profundización de los derechos humanos, sociales, ambientales y territoriales a lo largo y ancho de nuestra patria. Producto de este modelo es que funcionarios públicos o políticos, fuerzas represivas, estados provinciales y el mismísimo Estado Nacional, en conjunción con empresas nacionales o multinacionales, cubren el accionar de los responsables intelectuales y materiales de aberrantes crímenes sociales, obteniendo para sí protección y dilación en el avance de investigaciones y causas, entre otros beneficios, que se resumen en un concepto: impunidad jurídica y la posibilidad concreta de seguir atentando contra nuestros derechos. Somos víctimas del gatillo fácil y violencia institucional, víctimas de represión abierta o encubierta, víctimas de inundaciones evitables, víctimas de choques ferroviarios evitables, víctimas de incendios y asfixias evitables, víctimas de femicidios, víctimas de trata de personas, víctimas de desapariciones y o asesinatos, víctimas de crímenes en democracia que, al permanecer impunes, establecen un peligro extendido y latente contra todo el pueblo argentino. Nos hemos propuesto, entonces, transformar nuestro dolor en lucha, pelear junto a otros y otras que sufren la misma impunidad y exigir la erradicación de las razones estructurales que generaron nuestro dolor. Nos convocamos el miércoles, mañana 10 de diciembre, a las 4 de la tarde en la Plaza Congreso para hacer oír nuestro grito contenido a partir de las 18 horas. Un separador. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, nos despedimos. Mañana, si todo sale bien, vamos a compartir con ustedes lo que está ocurriendo en este momento, entendemos por la información que nos llega aquí en la Plaza San Martín, y daremos a conocer qué dirigente político viajará a Roma, dirigente político local, a entrevistarse con el Papa. Así que vamos a buscar esa información y trataremos de materializarlo en la jornada de hoy para compartirla con ustedes mañana.